sale, aguantando la respiración. Has vuelto a la misma situación, te han dejado solo y no debes de asistir. Corre, alguien dispara y no sabes por qué. Te vienen rotos al anochecer, es tu tierra pero parece que no es poco. Y entramos como borregos en el paredón. Nadie entiende, nadie piensa, nadie busca algo mejor. Otra vez, madre podrida sustenta tu ser. El mar no es tu amigo. Amanece que no es poco.